acercándote. En una esquina bailando, poco a poco me le pegué. Y sin pensarlo me la perrié. Se agarra de mi pantalón y esa fue mi intención. De repente sus labios chocan con los míos. Sedúceme como Gatúbela.